boca. Saldremos de aquí a como dé lugar, aunque nos busquen por cielo y tierra. Les sobra la zozobra, los deshonran cuando alimentan con sobra mal nos obran. Las sonoras sombras sin la libertad sublime nos oprimen con discursos que solo deprimen. Nos buscarán por todos lugares pero no van a encontrarnos. Rompiendo que nuestra música por todos los barrios. Son novios poroseros más de una corrupción. Por favor discúlpeme si es que mala tu oyó. Pero es la sensación de que un dolor por rencor alrededor del horror. Revelamos el error en condición de visión. Están que los comisión se formarán con noción. Pongan stop. Y los engaños que el Estado nos impone, aunque les suene extraño, preferimos ser forasteros en escenarios que vivir tras de uniformes. Representantes del hip hop colombiano.